Bueno, amigos, nos vamos con la tercera entrevista. Gracias que siga en compañía de nosotros en nuestra señal acá en Pichincha 100.9 FM. Vía telefónica nos enlazamos con Jorge Albuja, con quien hablaremos sobre la conferencia y diálogo Museos, Experiencia en Educación e Innovación, caso Corea del Sur. Mesa redonda sobre el futuro de los museos para reflexionar y brindar un acercamiento de la realidad museística y factores que predominan la labor activa de la educación y que permite crear una red entre la comunidad y el museo. En esta conferencia estará nuestro invitado Jorge Albuja y Joana Regalado. Muy buenos días, Jorge, bienvenido. Buenos días, gracias por el espacio. Jorge, buenos días, y de inmediato pues también vamos a conocer más detalles sobre este evento que se realizará en el Museo Presley Norton en Guayaquil. Adelante. Buenos días. Estamos al aire, Jorge. Sí, ¿cómo están? Buenos días. Si queríamos que nos menciones el desarrollo de este evento que ustedes van a desarrollar en el Museo Presley Norton en Guayaquil. Sí, por supuesto. Bueno, el día de hoy a las 5:30 de la tarde en el Museo Presley Norton tendremos un espacio, una mesa de trabajo para poder dialogar acerca del futuro de los museos en Ecuador y entrelazarnos con dos temas muy interesantes. El primero es qué pasa con la educación en museos en Corea, como un caso que lo vamos a dialogar, y segundo, qué hace el COM Ecuador, que es el Comité Nacional, el Consejo Internacional de Museos. En este caso sabemos que usted es miembro de este consejo. Sí, así es. Bueno, para contarles un poco qué es el ICOM es el Consejo de Museos, apoyado por la UNESCO, que nace en 1946, por un motivo muy interesante. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó destrozada y muchísimas de sus piezas, de sus colecciones de museos, estuvieron resguardados en casas, en subterráneos, y el ICOM nace para poder catalogar, organizar y poner todas estas piezas que estaban en riesgo. A partir de ese momento, se arma una red de museos a nivel mundial que hoy tiene más de 12.000 miembros en todo el mundo. Y en Ecuador tenemos una filial, que es el Comité Ecuatoriano del ICOM, que nace en 1988 con sede en la ciudad de Quito. Sabemos que esta charla la va a realizar usted, Jorge, junto a Joana Regalado, a las 5:00 p.m. ¿Qué conocerá el público asistente sobre la nueva forma de mirar los museos en Ecuador? Sí, vamos a tener un caso interesante que se llama el MUDIC. El MUDIC es el Museo Escolar de la Diversidad Cultural, con sede en el Colegio Americano de Guayaquil. Y vamos a combinar esta experiencia educativa local con la nueva forma de ver los museos en Corea del Sur. ¿Y qué significa esto? En Corea del Sur, todo el sistema educativo está conectado con los museos. Entonces, los currículos, los programas escolares están ligados con los museos. Así que los chicos producen cosas, crean experiencias en los museos. Es como poner en práctica todo el conocimiento que se adquiere en la educación formal. Ahora, tenemos en nuestro país un gran problema, porque los museos estatales, los museos privados y comunitarios tienen un distanciamiento con los colegios, con las escuelas, porque pues la reforma educativa hace que los chicos vayan pocas veces a los museos, y los museos como tal están desconectados del currículo escolar. Y creemos con certeza que el futuro de los museos es la educación. En este caso, Jorge, ¿ustedes han realizado ya algún acercamiento como consejo al Ministerio de Educación para buscar la posibilidad de que haya ese vínculo con la cultura por parte de los estudiantes? Bueno, comenzamos en primera instancia regulándonos ante el Ministerio de Cultura. Ya somos parte de, somos la directiva que está registrada dentro de este ministerio. Y la segunda instancia ha sido acercarnos a diferentes provincias a través de las Casas de la Cultura. No hemos tenido un vínculo directo con el Ministerio de Educación aún. Ya. Aún no lo hemos hecho. En el caso de ese vínculo con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿cuál es el propósito? Bueno, en primera instancia poder congregar a actores sociales y culturales de las provincias en estas casas una vez cada mes ¿no? Para poder conocer un poco la realidad que viven estas personas en cuanto a cultura, educación, y ver cómo nos empezamos a conectar. El año pasado visitamos 12 provincias y fue sumamente interesante encontrar realidades tan diversas, ¿no? En provincias tan cercanas como Esmeraldas, en Imbabura. Otro de los propósitos que se ha mencionado es realizar un circuito de museos con un enfoque comunitario. ¿En qué consiste esto? Bueno, uno de los retos de este año para ICOM Ecuador es crear el encuentro andino de museos comunitarios, que probablemente va a ser en el mes de octubre en la ciudad de Quito. Esto está aún construyéndose, y en miras a ese encuentro estamos creando en este momento un registro de museos comunitarios a nivel nacional. Las casas de la cultura nos han dado información sumamente valiosa, ¿no?, de qué museos de este tipo existen en sus provincias, por ejemplo. No hemos conocido un caso excelente como el de La Moya, en la provincia del Chimborazo, ¿no?, que es un museo pequeño que trabaja con comunidad indígena en las lagunas Osogoche. Entonces es súper interesante encontrar estos espacios fuera de lo académico, que son espacios de saberes no formales, ¿no?, saberes comunitarios. Hasta el momento, ¿cuántos museos tienes registrados? Bueno, en el caso de la región Costa tenemos 15 museos. En el caso de la región Sierra tenemos 23 y en la Amazonía tenemos 4. Sé que hay muchos más. De hecho, hay, por ejemplo, espacios que ni siquiera son llamados museos como tal. Son galerías, son casas galerías de gente que dentro de la comunidad ha venido agrupando bienes patrimoniales, ¿no? Y que trata de alguna forma de preservarlo, pero requiere de capacitación, requiere de formación. Y requiere de un trabajo comunitario realmente para llamarse comunitario y preservar pues el patrimonio de esa comunidad. En el caso del Consejo de Museos, ¿tiene alguna propuesta para trabajar con las casas de la cultura o quizá con los actores y gestores culturales respecto de los museos con enfoque comunitario? Bueno, le cuento que este año tenemos un programa que lo estamos ya finalizando para comenzar en el mes de abril, de profesionalización museológica. Claro, suena súper académico el tema, pero la idea es que gente de diferentes realidades museológicas pueda asistir a estos encuentros. Vamos a tratar de hacerlo súper descentralizado, ¿no?, para que gente de diferentes provincias pueda asistir. De hecho, la intención es poder llevar estas propuestas de formación continua a provincias que no cuentan con este tipo de oportunidades o de espacios. Entonces, ya con el registro que tenemos de la Casa de la Cultura en cada provincia, más descentralizar los talleres o las conferencias, vamos a poder invitar a estos museos, a la gente que trabaja en los museos, o en las galerías, o en los espacios culturales, estos espacios de formación. En el caso de la profesionalización que usted nos acaba de mencionar, ¿significa que tendrán que seguir una serie de charlas y finalmente quién les dará el aval? Bueno, tenemos el aval del ICOM en primera instancia y claro, de la Casa de la Cultura y probablemente del Ministerio de Cultura. Estamos hablando, o sea, hemos comenzado un diálogo con Memoria Social para ver cómo se formaliza esto. En el caso de Joana, ¿qué les ha podido contar, a más de saber que los museos están vinculados con las instituciones educativas, en esta experiencia de realizar esa maestría en Corea? Bueno, está haciendo una maestría en crítica de arte y educación. Lo interesante para Joana en este recorrido por Corea de estos 3 años ha sido que ha podido comprender cómo el Estado o el gobierno de turno no descentraliza, ¿no?, su enfoque y lo lleva a los espacios que requieren mayor atención. Entonces ella, por ejemplo, ha hecho pasantías en comunidades rurales que tienen pequeños museos. Entonces, cómo el foráneo, que no conoce nada del entorno, llega y puede trabajar con la comunidad. Es decir, que hace un trabajo interdisciplinario, ¿no? Mete antropología, mete arte, mete sociología, aunque no sea de esas competencias, pero al final abarca todo ese mundo de disciplinas que hacen que un museo pequeño tenga la oportunidad de poder reconocerse como un museo comunitario y como un espacio identitario. Así que Corea es un ejemplo de eso, porque muy aparte de que es súper tecnológico, le ha apostado su tecnología a la cultura. En el caso de las personas que deseen ser parte de estas conferencias, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Dónde deben inscribirse? Bueno, hemos difundido esto en las redes, es abierto, es gratuito. También una cosa interesante es que vamos a poder recibir registro de gente para que se convierta en potencial miembro del ICOM. Ahora, para ser miembro del ICOM Ecuador, no debes trabajar en un museo o tener algún tipo de experiencia en el área, o algún proyecto, por ejemplo. Anualmente se paga un solo valor, ¿no?, que es bastante módico, de $65, y la persona accede a mucha información, a una red de museos y oportunidades de becas para conferencias de diferentes consejos y comités a nivel internacional. ¿Y para participar en la conferencia? Sí, en la conferencia, esto es un espacio para poder dialogar, en realidad. La idea es poder encontrarnos con gente que sienta preocupación, interés por los museos locales y armar toda una memoria alrededor de este diálogo que se va a llevar a cabo el día de hoy a las 5:30. 5:30 de la tarde. Así es. ¿Qué deben, 5:30 de la tarde. ¿Qué deben llevar los participantes? Probablemente un cuaderno para tomar apuntes y muchísimos ánimos de participar, nada más. Esto es un espacio abierto. Como transversal y de diálogo. ¿Dónde podemos obtener información sobre el Consejo de Museos? Sí, por supuesto. Nos pueden localizar en Facebook. Estamos como ICOM Ecuador. ICOM en mayúscula, ICOM, en mayúscula, el resto de Ecuador en minúscula. Estamos ahí en Facebook. O pueden entrar a la página del ICOM internacional, www.icom.org. Y algo también para comentarles es que cada año el ICOM plantea una temática anual de museos. Y esta vez el nombre de la temática es Museos Interconectados. Hay un kit informativo para que los museos de todo tipo puedan incorporar la temática anual a sus actividades por el mes de mayo. ¿Realizarán más charlas en los siguientes días? Sí, de hecho vamos a armar un programa entre el mes de marzo y abril y mayo, los 3 meses, para poder llegar a educadores, a gestores y tratar de armar alguna actividad conjunta entre todos, porque la idea es que tengamos un programa nacional, ¿no?, por el mes de los museos. Bueno, queremos agradecerte, Jorge, por tu participación y les deseamos mucho éxito en el trabajo que ustedes vienen desarrollando. Muchísimas gracias por el espacio, Laura. Que tengas un buen día. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Jorge Albuja, quien nos ha comentado sobre una conferencia de Diálogo Museos, la experiencia en educación e innovación, en el caso Corea del Sur, que lo estarán desarrollando pues precisamente en el Museo Presley Norton el día de hoy a partir de las 5:30 de la tarde.